estoy lo que es en una comunidad de mijes. Estamos en la Sierra Alta de Oaxaca. Aproximadamente estamos a 8 horas de lo que es la ciudad de Oaxaca. Estamos a 1200 metros de altura, donde es un pueblo con 8000 habitantes, ¿no? Que esto que hoy se está viendo también en México, lo que es el 11 de junio, pasa algo similar allá. Entra también la policía, supuestamente por unas órdenes de aprehensión, y matan a 8 personas del pueblo, incluso también una señora, y de ahí ya empieza también todo esto, ¿no? De querer buscar lo que es la justicia, de querer buscar la paz del pueblo, ¿no? Y eso también, hoy que los escuchaba, pues eso me compromete también, ¿no? A poder unirme, a también poder hablar, a no quedarme callado, ¿no? Porque yo digo que puede ser el peor pecado que podamos cometer como cristianos, ¿no? El quedarnos callados, ¿no? Entonces, es una comunidad que tiene sus usos y costumbres, son indígenas, ellos mismos eligen sus autoridades por un año nada más, pero sus autoridades es servicio, es un servicio, no hay pago, no hay nada. Entran a las 7 de la mañana el presidente municipal y sale a las 10 de la noche, de lunes a domingo. El 31 de diciembre dice, ya me voy a mi casa, ya mañana entra la otra autoridad, ¿no? Yo digo que tenemos mucho que aprender de ellos. Estamos con ellos, algo que decían, no son pobres, nos quieren hacer creer que son pobres. Ellos siembran café, ellos siembran su maíz, mucho plátano, mucha agua. En la misión donde yo estoy hay una hermana que es de África, y ella dice, oye, estamos en el cielo, dice, porque apenas habla el español. Dice, aquí son ricos, aquí hay mucha comida, hay mucha agua, aquí hay de todo. Yo dije, oye, pues cómo estará África, ¿no? Si a veces comemos puros chayotes, ¿no? Pero ella nos hace ver una realidad que no estamos viviendo, ¿no? Ellos son países más pobres. Y algo que decía también el padre Goyo sobre el César, ¿no? Yo digo que es una frase que la hemos escuchado, que la hemos utilizado, que la hemos deformado, no le hemos dado a lo mejor un buen uso, no la hemos comprendido, ¿no? De decir al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que la iglesia se calle y nosotros le hacemos caso mejor al gobierno, ¿verdad? Yo digo, hoy vemos las consecuencias y decimos no. Al César lo que es del César, pero estas personas tan valiosas no se las podemos entregar a Dios, a lo que es el César, ¿no? Y no podemos comprometernos con ningún César. No estamos obligados, ¿verdad? Tenemos la libertad de poder elegir a nuestros gobernantes, nuestra forma de vivir. Algo que también se me hacía muy interesante que compartía aquí Bruno, que apenas lo acabo de conocer, es cómo poder apagar esto, ¿no? Porque si una persona llega con fuego, con un arma, yo tengo otra arma, entonces el fuego, como él decía, se tiene que apagar con agua, no se tiene que apagar con más fuego, ¿no? Todo esto me hace reflexionar, me hace pensar, y algo que él decía también, sobre nuestras propias riquezas que tenemos. En el pueblo de San Juan Coxocón todavía hacen su ropa en telares, sus huipiles, sus rebozos, lo que conocemos los harapes, morrales, muchísimas cosas hacen en telares, duran hasta 3 días para hacer una blusa, y bien bonitas. Pero como no hay quien les compre, porque no pueden ir a la ciudad de Oaxaca. En ocasiones yo que he regalado a mis amigas, a mis sobrinas, esa ropa tan bonita, que es una obra de arte, dicen, tío, dice, pues ya no me quiero poner la blusa, dice, porque me dicen en la escuela que si voy a bailar en un bailable, dice, que si voy a desfilar, dice, que si de qué voy a salir, dice. O sea, nosotros mismos estamos cayendo en un sistema que ya no es para nosotros, o sea, no queremos nuestras propias cosas, ¿no? Y realmente decir, bueno, esto es lo mío, esto es lo que necesito, ¿no? En ocasiones hay personas que me dicen, padre, venga para que coma. Estoy comiendo bien rico. ¿Y qué es? Le digo. No, pues un tejón. ¿Cómo que tejón? En la forma en que uno lo formaron, pues no es para nosotros un alimento. Yo vengo del estado de Sonora. Yo estoy de misión en Oaxaca y es una cultura diferente que me he tenido que adaptar, ¿no? Pero comprender a estos pobres, ¿no? Y poder decir, bueno, Señor, te doy gracias porque me has puesto en una realidad que tengo que aceptar. Porque a veces solamente pensamos en nuestra realidad, pero no pensamos en la realidad de los demás. Yo como sacerdote, pues bueno, Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Entonces, que no haga falta ahí, pues hay la monedita en la colecta, ¿verdad? Pero esa no es la realidad del pueblo. Es otra la realidad. Entonces, ¿cómo tengo que salirme de mi realidad? Para poder ver, para poder comprender a los demás. Esto mismo se lo decía una vez a los seminaristas. Bueno, ¿qué pides en oración? Bueno, Señor, quiero descubrir si es mi vocación o no. ¡Ey, no! Tanta problemática que hay, tantos pobres, tanto sufrimiento. Y en ocasiones el jovencito, la jovencita solo pide por su novio, por su novia, que le sea fiel. Oye, pues, tanta problemática, decía. Y es algo con lo que yo batallé y estoy batallando, salir de mi realidad y comprender la otra realidad. Apenas hace lo que es unos meses me tocó ir a Phoenix. Iban mis hermanas, ya pues fueron de compras y todo, y una de ellas me pregunta, ¿qué necesitas? Yo miraba la tienda y pues nada, lo único que tengo es hambre, ahorita vamos a comer. O sea, ¿qué necesitamos? Yo digo que nada, ¿no? Y me quedo con esto, le doy las gracias por compartir un momento, de darme la oportunidad, pero sí decir, tengo que salir de mi realidad para comprender la realidad que se está viviendo en mi país, en mi ciudad, en mi pueblo, ¿no? Y algo con lo que reflexioné, con lo que decían, ya con esto termino, cada hombre que se reeduca es una generación que se salva. Nosotros tenemos que reeducar a todas esas personas, para que haya una nueva generación. Muchas gracias.